semana se estuvieron difundiendo algunas informaciones que hablaban de un posible paro de actividades de parte del sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles de aquí de la ciudad de Mar del Plata, algo que podría paralizar uno de los motores económicos que tiene la ciudad, que es justamente el puerto. Para ver cómo ha cómo ha avanzado, si es que ha avanzado esta situación, estamos en comunicación con el señor Luis Cabral, quien es delegado regional del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Luis, muy buenos días, Diego Virgolini, te saluda. Mucho gusto, buenos días. Bueno, ¿cuál es la situación del sindicato y por qué se barajó la posibilidad de un paro de actividades? Bueno, nosotros habíamos decidido decidir un paro de actividades ante el reclamo que veníamos haciendo muchísimo tiempo aquí a las cooperativas, a los referentes de cooperativas y empresas de estibajes, porque no teníamos el lugar que merecemos aquí nosotros, que tenemos ya ganado un lugar acá en el puerto Mar del Plata, aparte un montón de reclamos que los compañeros nos vienen exigiendo, y bueno, no habíamos sido escuchados nunca. Entonces ahora, después de estos reclamos, tuvimos la suerte de que nos hemos sentado a dialogar con las cámaras de estibadores y afines, la Cámara de Servicios Portuarios y el señor Rosa de FECUAPOR, de la Federación de Cooperativas. Y bueno, después de deliberando, se firmó un alto acuerdo que vamos a sentar a seguir dialogando las partes. Y bueno, hubo buena predisposición de todas estas señores de dialogar con nosotros y escuchar nuestros reclamos, que son los reclamos de todos los compañeros guincheros. Así que gracias a Dios se destrabó la posibilidad de un paro, que es lo que no queríamos nosotros, llegar a eso. Nosotros la última instancia siempre es el paro. Primero queremos hablar, dialogar, y bueno, gracias a Dios se llegó. Tenemos la posibilidad mañana a las 10 de la mañana reunirnos en la Federación de Cooperativas con estos señores y seguir dialogando y viendo la posibilidad de firmar un convenio y, bueno, ser escuchados como realmente merecemos ser escuchados nosotros. Claro, en esta reunión que van a estar manteniendo el día de mañana, lo que se espera obviamente es que todo llegue a una solución y no haya que recurrir al paro. O sea, hay buenas intenciones de parte de ambos bandos, de ambos lados, en destrabar este conflicto. No, sí, la verdad que hubo buena predisposición. Sinceramente agradecemos a esta gente porque pienso que vamos a llegar a buen acuerdo y bueno, destrabar el posible conflicto que podríamos llegar a tener más adelante. Esperemos que todo salga bien para que la gente trabaje y bueno, y tengamos la posibilidad de seguir trabajando aquí, que es nuestro propósito, que no está la cosa como para estar parando, pero no es en última instancia nosotros no ser escuchados, recurrimos a la fuerza. Pero gracias a Dios todo bien. ¿Y cuáles serán? Esperemos mañana ya avanzar mucho más en las negociaciones con estos señores. ¿Cuáles son los pedidos concretos que está realizando el sindicato? El gremio pedido concreto son varios puntos. Uno de ellos es la categorización de los compañeros vincheros, porque aquí los aportes se hacen los mismos aportes que a un estibador, sin desmerecer a los compañeros estibadores, pero el vinchero es una profesión riesgosa, una profesión muy muy responsable. Y bueno, queremos la categorización de los compañeros vincheros, que se reconozca el trabajo del 100%, porque aquí se trabaja sábado, domingo, no hay seriedad para, no cobran el 100%, entonces nosotros queremos el descanso obligatorio del sábado 13 horas hasta el domingo las 24, si en el caso de trabajar, porque a veces hay barcos que tienen mercadería perecedera y no pueden esperar, que el compañero vinchero se le pague el 100% como debe ser, como marca el doble jornal, como marca la ley. Claro. Eso y bueno, y otros puntos más también que se respeten, por ejemplo, aquí en la actividad del congelado, por ejemplo, hay gente que, el guinchero, el gango, que es el que hace seña, que son los ojos del guinchero, que hace seña para que saque la mercadería del barco, las señoras empresas ponen gente que no está capacitada realmente para desarrollar esas tareas. Entonces estamos viendo, puede ocurrir una desgracia, hasta ahora no han tenido suerte que no ocurriera una desgracia en este puerto. Entonces, estamos reclamando eso, que se ponga gente idónea, inclusive arriba de las grúas también, gente que tenga su certificado como corresponde, que todas esas cosas, que se ordene la actividad como debe ser. Perfecto, entonces se ha descartado la posibilidad de un paro, sí. Y bueno, la buena predisposición de ambos bandos que se va a concretar entonces mañana aparentemente en esta reunión que se va a estar manteniendo. Sí. Mañana vamos a seguir hablando, pero bastante bien avanzada las conversaciones. Esperemos llegar a buen puerto, como dice, ¿no? Perfecto, que... Luis. Luis Cabral, muchísimas gracias. Bueno, estamos a su disposición, compañero, cuando nos necesite, con lo que sea, y muchas gracias por interesarse por la situación nuestra. Así que vamos a estar al habla continuamente. Cuando usted nos necesite, estamos a su disposición. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo. Programa. Muchísimas gracias. Luis Cabral, delegado regional del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, que bueno, parece o parecía que en su momento que podía llegar a paralizarse la actividad del puerto local por estos pedidos, ¿no? del sindicato, que bueno, están pidiendo por la recategorización de su trabajo, por el reconocimiento de la actividad y el 100% del pago en caso de que se trabaje los días de descanso.